se va a ver si le ponemos un poco de azul y barras y rojos y estrellas? No, es que esta noche me respira y me devuelve chorro azul. No, hoy estoy algo parecido a la pregunta que faltó por los dos. Mañana, se me olvidaba que mañana significa solamente un escalón. No, si te me acercaras un poquito, se me escapa la ilusión. No, prefiero resignarme y a lo lejos no pierdo mi dirección. No, te juro de verdad quería seguirte, pero tengo un corazón que no me deja. Mañana puede ser que aprenda a hacer las cosas bien y el tiempo se me escape con la voz. Casi a punto de encontrar el pulso del amor que va marcando por ahí, y siempre con un grito en la garganta despertar, y siempre con la dura carga cuesta que llamamos realidad. Decirlo, pero sí entiendo que ahora eres mucho más feliz. Yo, ni más ni menos, solo que más fuerte para enfrentar mi condición. No, no era así. Te juro de verdad quería seguirte, pero tengo una canción que no me deja. Mañana puede ser que muera mi obsesión, aunque lo dudo, y que el tiempo se me escape con la fe. Se me escape de una vez. Y nos perdimos casi, casi a punto de encontrar el pulso del amor que va marcando por ahí. Y siempre con un grito en la garganta despertar, y siempre con la puta carga cuesta que llamamos realidad. Sueña, y si algún día te hago falta, pasa por aquí. Vuela, y no dejes de hacerlo.